amount of rain. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Show. Show. Show. Show. Show. Muy buenas tardes, noches a todos. Comenzamos y hoy os voy a dar una pequeña sorpresa. Ante todo, buenas tardes a todos. Bueno, ahora ya sí, quiero comentaros que hoy empiezo el programa un poquito diferente. Empiezo enseñando, culturizando, ofreciendo y demostrando. Demostrando que todavía se sigue haciendo buena música. Otra es que se quiera pinchar, claro. O se quiera exponer en los clubs de baile. Bueno, sin más, hoy voy a empezar un poquito diferente con este tema que os explico. El señor José y yo tenemos, aparte de lo de Vinyl Club, algo camuflado llamado The Digital Club, que pronto, no muy pronto, pero tampoco muy tarde, verá la luz. Y verá la luz porque es un programa que se hará también para todos vosotros. Y sesiones también, claro. De una nueva cultura, un nuevo estilo. Ni mejor ni peor que el de antes. Diferente, pero eso sí, con contundencia como lo estáis oyendo. Con buenos sonidos. Más oscuro, más lento, pero es que el EBM, cuando salió allá por el año 90, también era lento, ¿eh? Así que os voy a poner una demostración, os voy a poner un par de temas del rollito este, para que sepáis de qué va a ir The Digital Club. Podáis disfrutar de ello, claro, cómo no. Espero que os guste. Esto es un estilo que se llama Get House. Él es James Jones. Su tema Special Effects. Y un momento de atención. Remezclado a Annie Anader. Amini Edger. Escucharlo y meditar por ello. Buenas tardes, The Vinyl Club Personal. This music is for you, her. Música para el corazón, amigos. Bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Como vamos diciendo, sí hay buena música hoy en día. Otra cosa es que uno se preocupe en encontrarla y en demostrar que ahí está. Porque sí hay. Ahora, ¿hay cabeza para buscar también esa música? Porque la habéis oído. Get House, nuevo estilo. Progressive House, estilo muy parecido al trancero, pero que nadie lo pone. No sé por qué. Encima se me van al EDM. No sé por qué. Escuchar. Y ahora, después de esto, volvemos a nuestro tiempo. Os dejo con este tema también, que serán de los que se pongan en el programa de Digital Club. Es la nueva línea que a la hora de pinchar, cuando no ponemos Remember, normalmente esto o lo anterior ponemos José y yo en nuestras sesiones, y opinar y pensar si es bueno, si tiene calidad y si llega al corazón. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. ¿Es bueno o no es bueno? ¿A que sí? A mí me pone, claro. Y yo sé que a vosotros va a poner también. Porque es sonido de vinil. ¿Qué? ¿Os mola o qué? A mí me mola. Comparado con las cosas que se oyen por ahí, para mí esto es delicatessen, amigos. Vamos. Yo me voy quedando con la copla. Y al que no le guste, que se vaya con la patata caliente. Pero bueno, volvemos a lo nuestro. Volvemos a The Vinyl Club Radio Show. ¿Qué os parece? Aunque esto es bueno, no me lo vais a negar. Bueno, a lo mejor me pasa lo mismo que la época que empecé a poner sonido Game Boy. Sin más, empezamos con The Vinyl Club. Lo de antes era un toque de atención. ¿Qué os ha gustado? Pues yo quito la canción. Ya la pediré ya. Es que no digo ni el nombre. Pero esto sí os lo digo. Saludos a todos de Vinyl Club Radio Show. Espero que estéis todos preparaditos con la cervecita en la mano, porque hoy hay seccionaza. No de radio, no. Seccionadla después del programa. Para toda esa gente que vino a verme. Y la que no pudo también, a Melody. En primicia pondremos la sesión que allí realicé para todos ustedes. Mientras, escuchamos este tema. Que a mí me mola y el otro día lo puse y hoy lo vuelvo a poner. Es el Taylor de Phillips al nylon. Que no es el al nylon de Peter Murphy, claro. José, de esto vamos a tener que hacer una versión, creo yo, pero con el rollito de antes. Buenísimo. Para mi gente que me está escuchando. Al nylon. The Vinyl Club es para ustedes. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Eso, The Vinyl Club Radio Show. Que hoy vamos a montar un show de lujo. Después de este tema, que es que me encanta porque es tan señorial, de ese Al Nylon, pasamos a un tema que seguro que todos conocéis. Un tema de 1997, llamado Want You to Say My For Long. Y la formación Delegate. Seguro que la habéis bailado más de una vez. Bueno, saludos a toda esa gente que nos escucha, como he dicho antes, a toda la gente de Gold Music, que nos escucha a la mañana. Saludos también a un señor que nos ha escrito y que quiere echar un cable a The Vinyl Club. Ya iremos dando más información. Ellos son la gente de Digital 03. Saludos, cómo no, a la familia García, a los señores de Innova Art. Y luego seguiremos saludando más gente. Porque esto va creciendo, señores, va cogiendo forma. Muy poquito a poco, pero tampoco queremos masificar la movida. Así que sin más, os dejo con este Delegate. Want you to say my for long. A donde se pone musicón. El de Vinyl Club Song. Bueno, ¿a que sí, eh? Y la habéis bailado también, claro. ¡Mogollón de veces! Porque lo bueno no se baila una o dos. Se baila muchas veces. ¡Vamos! seguimos. Aquí gallita de vinil, de vinil. Hoy es que me he levantado. Yo no sé si ha sido la nocilla. O la morcilla. Pero me he puesto morcillón musicalmente, claro, ¿eh? No vayamos a pensar mal y se nos vaya la patata caliente, se nos queme la tortilla, salga volviendo el pollo y luego no nos quedemos con la copla. Y viva Villalobos, porque al de Billy nos hincha el globo. Bueno, seguimos aquí con este submisión, porque esta es nuestra misión, poner buen musicón para toda la gente de vinil, para todos esos vinivialeros. Seguimos, como hemos diciendo, con este submisión, también un tema de 1997, hecho por dos señores muy bien conocidos como son Kitty Freak y el gran señor Matt Sin. Temazo que salió por la compañía Bepe Medan de nuestro amigo Katana, que este próximo día 30 estaremos ahí pinchando, después de hace unos cuantos añitos que no nos vemos o que no coincidimos. Estaremos juntos, grandes amigos, todos unidos en una noche, celebrando toda esa porrada de años que lleva nuestro amigo DJ Bolsi. Si no es pinchando, es pellizcando. La cuestión es que está con la música en las venas y en la sangre. Y todo eso será de nuevo el día 30. De nuevo estaré yo otra vez con toda mi gente, eso sí. Será este próximo día 30 en la sala Conce, antigua NOM, con un cartelón. De un gran musicón seguro. Yo por lo menos. El Gemini, el Silencer. Y todo eso se los voy a dejar a mi amigo Katana que los ponga él, ¿eh? Que para eso son suyos. Y este, pues si lo pone, también. Y los Signum, que los ponga él, también. Que yo a ver qué música me busco y se me acopla a la sesión. Mientras, os dejo con esta submisión. Era bueno, ¿eh? ¿Y qué recuerdo nos daba? Pasa lo mismo que con este que viene. ¿Su nombre? Para mí uno de los más grandes. Ahora mismo no lo es. Porque vamos, para mí personalmente, en mi humilde opinión del musicón que hacía al estilo que se ha tirado, yo creo que con todo el dinero que gana lo podía haber evitado. Pero bueno, eso no significa que no sea un grandísimo productor, una grandísima persona, un buen amigo y que hace música y musicón y tiene la capacidad para ello. Otra cosa es que, bueno, para muchos esto es un negocio y para mantenerse ahí arriba muchas veces parece que hay que tener un buen ropero con muchas chaquetas, claro. Pero sobre todo un buen ropero. Así que yo creo que me voy a ir al Kiobi y me voy a hacer un ropero de narices. Que no, hombre, que no, que es broma. Que bastante ropa tengo ya como para seguir poniéndome más. Con la que tengo me sobra. Ahora eso sí, que siempre sean de la misma línea, ¿eh? O si no, parecido es el corte. Bueno, os dejo el Armin van Buuren, como no. Y su buen temazo, Sail. Futi Jane Wayne. Temazo aquí en The Vinyl Club para todos ustedes. Con cariño. Thank you. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, no lo voy a dejar entero porque como quiero poner muchos temas hoy, vamos escuchando y vamos cortando. La repetición la vamos quitando. Si no es muy buena, claro. Esta sí lo es, pero bueno. El tema que suena tampoco tiene desperdicio, ¿cómo no? Es un tema del 98-99, creo yo. La formación son System 8. A que sí lo conocéis. Y el tema es Playing Around. Playing Around. Es que tengo un inglés batúa. Euskera batúa también. Marca tú, ¿eh? Era como a mí me decían. Al principio cuando fui al País Vasco me decían, muy educadamente, ¿no? Perdona, ¿no? Es Barcatu, Barcatu. Yo decía, Barcatu y yo y tú canoa. ¡Hombre! Aquí todos a darle al remo. Barcatu y yo canoa. Bueno, dejémonos de vaciles. Que a veces vienen bien para amenizar la tarde-noche, ¿no? Pero esto también. El musicón también. Y eso es lo que hacemos aquí. ¿En dónde, amigo? ¿En dónde? Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. ¡Eso es! Tu programa de los viernes. Donde te vamos a dar la emoción. Donde tenemos el eslogan que ya sabes. Lo conozco, pero no me acordaba. Pues para eso ya estamos nosotros. Para eso ya tienes The Vinyl Club. Y el que lo sigas teniendo, todo depende de ti y del apoyo que nos sigas dando. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues eso, aquí era un temazo, ¿eh? Aquí era un temazo ese System ID, lo habéis bailado más de una vez seguro, igual que este que viene ahora. Ellos son Freebase, con su tema Broken, Remises, Fire and Ice. Sonido bonsai total. Music for the Belgium. Para toda la gente de Vinyl Club. Bueno, hoy vamos a saludar y dedicar este tema a una gente que nos escucha desde Barbastro, en Huesca. Él es Edu Naya y su primo Pinti. Que a veces no nos acordamos de saludar a mucha gente, pero no significa que no queramos. Porque querer. Os queremos a todos. A todos porque todos entendéis lo que es lo bueno. Y mientras haya gente como vosotros apoyando esto y defendiéndolo, esto seguirá vivo. Recordarlo, esto seguirá vivo. Pero no depende de mí, depende de todos. A ver, respetándolo mucho, las fiestas de Bumping se llenan porque las apoyan. ¿Por qué no apoyáis vosotros, la mayoría, este estilo si tanto os gusta? Cuando en verdad te gusta algo, lo defiendes con uñas y carne. No pones pretextos. Los pretextos se le ponen al banco, a la hipoteca, al casero, al del supermercado, al de la gasolina, a todos. Pero a la música no se le pone pretexto. Porque si no te acuerdas, la música, esta que estás oyendo, te ha dado mucho. Te ha dado mucha felicidad, muy buenos momentos, muy buenos sentimientos, muy buenos recuerdos. ¿Eso te lo da el banco? No. ¿El casero? No. ¿La gasolinera? Tampoco. ¿El del supermercado? Tampoco. Todo eso es material. Esto no es material. Esto lo vas a llevar hasta que te mueras dentro de tu alma. Recuerda estas palabras y defiéndelas. Y si crees que no tengo razón, es muy fácil. Con cerrar la pestaña, te evitas escuchar todo eso. Todo esto, que es musicón, claro. Lo demás, lo del micro es solamente información para que no se te olvide. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show. Eso es The Vinyl Club Radio Show para todos ustedes. ¿Qué? ¿Cómo lleváis la cervecita? Habrá que ir a por otra, ¿no? Porque todavía nos queda mogollón de programa. Y después del programa, ya sabes, la sesión de Melody, en exclusiva para toda la gente de Vinyl Club. Y la vas a tener que escuchar porque no la vamos a colgar, ¿eh? Por ahora no la vamos a colgar. Si la quieres escuchar, o si la quieres tener, la vas a tener que escuchar primero. Que hacer que estéis ahí, porque si no os despistáis y os acomodáis y luego ay es que me quejo, ay es que esto no me gusta, ay es que ya no escucho lo que me quiere. Venga, peje, cállate y presenta el tema. Esto seguro que lo dice más de uno, pero a palabras necias oídos sordos. Os dejo con este tema, él es Ralphie B. Que ya seguro más de uno sabéis quién es. Y su tema Icarus. Demon del maletón. Aquí en The Vinyl Club. We'll be right back. sentimiento tiene este tema, señores. Yo es que no entiendo a la gente, de verdad, ¿eh? Tengo los pelos como escarpias ahora. Es como la foto esa. No es frío, no. No es piel de gallina, no. No es acojone, no. Es música. Raúl, pasando por la Tata, Miquel, Chema, Consuelo, Sandra, Ayos, Ayoa, Maite, Chu, Flavia. Pablo Borrowell, Manu Borrowell. Asier, Miquel González, mi bro de Chema, Cristian. Riaño. Bel Bárcena. Yeneco, Asier, Ada. Gorka Osuna. Campanilla, cómo no, que estás por ahí. Esmeralda, ¿qué te piensas, que no nos acordamos de ti o qué? Nos acordamos de todos, porque todos estáis ahí. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Vaya temazo de antes, Me va a peinar los pelos del brazo. Porque como le ponga gomina, pincho hasta por los brazos, vamos. Bueno, y ahora seguimos. Después del saludo a toda nuestra gente. Si me he olvidado alguno, perdonar. Vamos con este tema. Ellos son Vector Mode y su tema Nightwall. Remises, el señor Steve Belters. O Steve Belts, que no es el Belt del Madrid, ¿no? Un tema del 98 o 99, año arriba, año abajo. La verdad que hace un porrado de años y sigue siendo igual de bueno. Una cosa y un inciso. No incisión, un inciso. Quiero recordaros que como ya estamos en horario de verano, la semana que viene el programa empezará a partir de las 10 de la noche. Más que nada, porque ya como hace buen tiempo, a las 9 la gente todavía está en la calle, las terracitas empiezan a funcionar y nosotros no queremos que os perdáis ni un temita. Así que vamos a cambiar la hora como la cambia todo el mundo. Y atrasamos el programa una hora y en vez de las 9 empezaremos a las 10. Con musicón como este, aquí en The Vinyl Club y en Call Music los sábados. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Eso es, eso es. Para que no se te olvide, The Vinyl Club Radio Show. Y después de ese fabuloso Nightwalk de Bertolt Mode, pasamos con otro temazo que la habéis bailado mogollón. También, mogollón. Porque todo esto la habéis bailado mogollón. Porque el musicón se baila mogollón. Así que sin más, os dejo el tema entero. Ella es Moni B y su tema Striped. Ya sabéis cuál es, ¿eh? Sonido de vinil. Mandamos también un saludito para Esther, que yo sé que nos escucha y no nos habíamos acordado. ¡Hola, Esther! Y al señor Lozano. Y a Aymar Arambarri. Arambarri, perdón. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. ¡Temón! ¿Ahora toca el qué? Toca poner en nuestro grupo temazo. Recordar también que tenemos un chat abierto en la página donde emitimos, desde donde se emite el programa, claro. Ahí hay un chat. A vuestra derecha, donde veis una casita al lado, pincháis, os creáis un nick y hablamos por el chat todo lo que queráis también, aparte de hablar en el grupo, ¿cómo no? Y opinar sobre esto. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Eso es, The Vinyl Club. Este tema se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Laya, a nuestra diseñadora, que tiene una creatividad que no os podéis imaginar. Ya la iréis conociendo ya. Así que Laya, como dices tú, que yo verdaderamente no se lo escuchaba a nadie, ¿eh? Este tema, a mí sí, claro. Como dice ella, es que solo te lo oigo a ti. Pues a lo mejor será porque solo lo pongo yo. Pero eso es bueno. Porque así, no copio, no. Creo. Este tema es para el Aya. Él es Mauro Picotto y su Everybody. Un tema del 2008, 2007, por ahí anda la cosa, más bien 2007, porque esto es los temas copleros que yo ponía. Temón, por lo menos para mí. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pedazo de tema para finiquitar el programa. Y vaya pedazo de bajo que tiene esto, ¿eh? Es un bajo tan grande como de grande y bajo es el que la ha hecho. Si es que todos los bajitos tienen una mala hostia al hacer música. Por eso le pondrán esos sonidos tan contundentes y tan grandes, porque son bajitos. Lo llevan en los genes. Como este, que suena. Pedazo de tema. Un tema que la ha bailado todo el mundo, por lo menos cuando yo lo he puesto. ¿De quién es? ¿De quién es? Pues ¿de qué va a ser? ¿De quién va a ser, perdón? De uno de los grandes. Aunque es bajito, es uno de los grandes de la música de este país. De la música electrónica, claro. ¿Y quién será? ¿Quién será? Pues ¿quién va a ser, amigos? ¿Quién va a ser? Mi buen amigo Raúl Cremona. Una grandísima persona. Un grandísimo productor. Y un amigo de los de verdad. Un productor de ole, que hace cosas tan buenas como esta. Su nombre, Avatar. A matar, no, Avatar. Pedazo de tema aquí para toda la gente de Vinyl Club. Sonido Raúl Cremona. Y ahora, iros preparando. Iros preparando. Dejaros llevar. Cerrar los ojos. Viajar. Dejar que esta pedazo de melodía os transporte en el tiempo. Porque estás escuchando. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando. Y este pedazo de tema de ese buen amigo, Raulito. Te queremos, sigue así. Que eres un pequeño gran hombre, amigo. No lo olvides nunca. Este país necesita músicos como tú. Mira. Mira cómo viene. Madre mía, no voy a ganar papeine. Otra vez los pelos como escarpias. ¿Cómo me pone este tema? Pero mogollón además. Y cómo me gusta pincharlo siempre. Porque lo bueno, eso es lo que tiene. Siempre tiene lugar poder ponerlo. Y esto lo tiene. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go. ¡Qué bueno el tema, de mi amigo Raúl! Ese avatar, qué bueno. Igual que este que viene ahora. Es un remix del 2008 de un tema, de un clásico de toda la vida, cómo no. Pero conseguir hacer un remix bueno de, seguro que ya todos imagináis cuál es, de The Ape of Love, de original de Bruno Sanchoni, pero esos son remixes de Whippenberg. 2008, más rollito Progressive House, del rollito que llevamos y hemos hablado antes. conseguir hacer un remix de este tema, del original, claro, y que sea bueno, eso es difícil. Y este lo es, lo vais a ver. Así que sin más, amigos, yo me despido con este tema. ¿Qué mejor tema que Unite for Love? Para decir adiós a todo el mundo. Os dejo con mi compi José. Saludos para todos. Saludos a toda la gente de Call Music, a todos los vinileros, a la gente de Digital 03, a la gente de Innova Art. Recordaros que este 26 y 27 estaré pinchando en Nájera. Yo solito, o sea, sesión PG mínimo 5 horas. Y que luego el día 30 tenemos ese pedazo de fiestón en la sala Concept, Antigua NOM, celebrando con mi buen amigo Bonsi todo ese mogollón de años que lleva pinchando. Y estaremos muchos grandes amigos allí también juntos. Así que también espero veros por allí, porque allí va a sonar The Vinyl Club. Más que PG2 va a sonar The Vinyl Club. Vais pillando la onda, ¿no? Signum y Katana, que nos ponga Katana, que para eso son de su compañía. Bueno, amigos, un abrazo para todos, desde uno que os habla. Ha sido un honor volver a estar aquí entre todos ustedes. Que sepáis que nos dais mucha moral para seguir luchando por este estilo de música y por este estilo de vida. Y espero que lo sigáis haciendo, claro. Porque esto no puede perderse, amigos, no puede. ¡No debemos dejar que se pierda! Porque esto tiene que seguir sonando como este A for Love, versionado, pero siendo bueno. Gracias. Un saludo para toda la gente que nos oye desde Albacete, Valencia, Huesca, Andalucía, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Francia, Norte de Gales. Saludo, Juan de Dios, a nuestro amigo Iván Popi, que nos oye desde Montreal. Un abrazo para ti, nos vemos en Semana Santa, que estamos preparándote una fiestecita para ti, para cuando venga de esos lugares americanos. Sin más, abrazos, amigos. Os quiero. Gracias, The Vinyl Club. Hasta el próximo viernes. Os dejo con José. Tráeme la crema, que tengo los pelos como escarpia. Madre mía, otra vez. Al final, con tanta piel de gallina, voy a tener que poner un huevo. Entre huevo, las patatas, el pollo. Aquí no hay quien acople la movida. Vamos a llamar a Villalobos y que nos lleve en globo. Adiós, ¿cómo? Come on. ¿Cómo? Pues muy fácil. Come on. Comiendo. Ahora ya sí que sí. Adiós, familia. Come on. Come on. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Muy buenas noches a todos, un saludo del que os habla, José del M. Bienvenidos a la parte del programa en la que yo participo, aquí en The Vinyl Club. Hoy, para empezar, he elegido un tema, más bien un remix que venía en un single que me compré de The Prodigy, de Firestarter, que entre los varios remixes que traían sobre el tema, este de Empyrion la verdad es que es acojonante. Este es un grupo británico de techno industrial y la verdad es que se curraron un remix. Solamente escuchar ahora mismo cómo está sonando la línea arpegiada de bajo ahí filtrada es, vamos, te pones en los pelos de punta. Nada, quería aprovechar para dedicarle el tema a mi mujer Maite, que sé que hace mucho tiempo que no lo escucha, pero que se queda igual de flipada que yo cuando lo escuchamos por primera vez. Y nada, lo dicho, os dejo con The Prodigy, Firestarter, el remix de Empyrion. We'll be right back. que está sonando ahora es un tema que yo personalmente no conocía, pero me he sorprendido porque lo he pinchado pero muchísimas veces. Y digo que no lo conocía y que lo he pinchado muchísimas veces porque lo que yo ponía y lo que pone la mayoría de la gente y conoce es un remix que hicieron Signum. La formación se llama Hans Bar y su tema es Good Shot. Y deciros que detrás de Hans Bar se encuentran Chris y Mauro y Marino Stefano, que son los que crearon la formación CM y de los cuales hablaré en el siguiente tema a petición de Jorge Lozano. Así que nada, Jorge, coge papel y boli y para tomar apuntes, ¿eh? Así que nada, os dejo con ellos. Año 1999, Hans Bar y su tema Good Shot. Good shot, kid. I think you got him. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Vaya temón, ¿eh? Y es que es lo bueno que tiene el no conocer algunas caras de los vinilos que cuando los escuchas por primera vez dices, joder, pero si es casi mejor que el original. Pues nada, ahora seguimos con este tema. Y es un tema que me mandó un privado el señor Jorge Lozano diciéndome que le sonaba bastante al Eternal Rhapsody y al Dreams Universe de Mario Stefano. Y nada, que he estado indagando y no tiene nada que ver ni es de Marino Stefano. Y aunque se parece muy mucho, el tema es de un grupo formado por dos belgas, que son Harmon Herchar y Sasha Ground. En este caso, se llamaron N4N. Y nada, así reseñable que Sasha Ground es perteneciente a la formación Rec Sector, que ese sí que lo conocemos porque junto a Mario López crearon el temazo llamado Into My Brain. Así que nada, Jorge, explicada queda la historia del tema y a los demás os dejo con él. Año 1998, N4N, Etape, Club Mix. Bueno, y con este tema llegamos ya al final del programa de hoy. Recordaros que a partir de la semana que viene empezaremos a emitir en horario de verano, una horita más tarde, a las 10. Así os da más tiempo a estar en las terracitas de tapeo y con la cervecita. Pero no os olvidéis que luego pasamos lista, Os voy a dejar con un tema del año 1999. La formación se llama DJ Jeffrey and the Late y su tema Moody Groove. Y nada, que ha sido un placer estar un día más con todos vosotros y que os esperamos la semana que viene. Un saludo de José DLM. Agur. Vinyl Club Radio Show.